y yo se lo he otorgado esperando confiado a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien. Bueno, en este momento damos el paso a nuestro amigo Carlos Eñé de la Bastida desde Glasgow. Adelante, Carlos. Muchas gracias, estimado González. Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena en Ecuador. Muy buenas noches a todos los ecuatorianos en diferentes partes del mundo que sintonizan este programa. Empezamos nuestro desenlace dominical número 37, hoy 24 de octubre de 2010, a las 8 y 32 minutos de la noche en Ecuador y 2 y 32 minutos de la madrugada en Glasgow, Escocia, del 25 de octubre. Nos vamos a referir al enlace sabatino número 193 que el presidente dirigió desde Ichimbía el 23 de octubre. Como lo he anotado anteriormente, y lo hago continuamente, el presidente es un mar de contradicciones, y voy a exponer estas contradicciones, así como sus falacias, engaños y mentiras, a continuación. Dice tremendas falsedades, y sin siquiera ruborizarse. Dice, por ejemplo, ¿cómo no tienen de qué criticarnos? Que no tenemos de qué criticarlo al presidente de la República, pero qué desvergüenza. No tenemos que criticar, pero si recientemente, en una actitud eufórica, errática, suicida, demencial, insana, se saca la corbata, se desabrocha la camisa, le grita a los policías que estaban demostrando, mátenme si tienen el valor, es decir, los desafía, como que son cobardes, esos que están escondidos, o sea que son unos traidores a los policías. Este es el jefe de los policías que les diga eso, y sin embargo no hay nada que criticar, de acuerdo con el presidente de la República. O sea, el señor presidente de la República no tiene la menor idea del daño que está causando a la nación, del daño que está causando a cada uno de los ciudadanos ecuatorianos, del daño que está causando a todo el pueblo ecuatoriano al poner ecuatoriano contra ecuatoriano. Y sin embargo, él cree que no hay nada de qué criticarlos. Y así es como empieza su enlace sabatino. Pero qué sinvergüencería. Dice el presidente, les vamos a demostrar con encuestas dónde están los culpables, refiriéndose al 30 de septiembre. Señor presidente, no se demuestra con encuestas, se demuestra con pruebas. O sea que porque usted maneja un sinnúmero de medios de comunicación y pone propaganda tras propaganda engañando a la nación, haciéndoles creer que ha habido un intento de asesinato, que ha habido un intento de golpe, y es así como usted lo puso para toda la comunidad internacional, y se los ha comido el cuento, en otras palabras, con tanta propaganda, entonces ya es verdad. Si es que fuese así, entonces la historia de la Unión Soviética no hubiera sido reescrita en la década de los 90 del siglo pasado, sino que todavía estuviésemos creyendo las cosas que nos dijeron por 70 y pico de años. Justamente aquellos que manejaban la información como les daba la gana y solamente se le permitía al ciudadano soviético saber lo que los jerarcas soviéticos, los que mandaban más, esos burócratas que los sacaron a patadas, después de 70 y pico de años, pero lo sacaron a patadas a la final. O sea que las encuestas son las que determinan, según el presidente de la República, dónde están los culpables. ¡No, señor! Demuéstralo con pruebas, porque usted se ha metido en un gran embrollo, porque cree que en el Ecuador todos somos ignorantes y podemos creer cualquier tipo de falsedad. Dice también, entre otras cosas, porque en este enlace sabatino él combinó, puso las cosas hecho todo un champú. Entonces nos habla de inversiones, que sin inversión no hay desarrollo. Pero tengo que recordarle a este señor presidente que antes de que él asuma el poder, es decir, hasta fines del año 2006, o el 15 de enero del 2007, había más de 3,000 millones de dólares en caja fiscal, en ahorros, en fondos, fondos de ahorro y contingencia que hoy ya no existen. Lo que sí existe es un gran déficit fiscal de 6.5 mil millones de dólares. Es decir, que en este gobierno del presidente de la República se ha gastado no solamente todos los ingresos de estos 3 años y medio, casi 4 años de gobierno, que han sido extraordinarios como jamás se ha visto en la historia del Ecuador, porque hemos tenido precios altísimos, inclusive el día de hoy el precio es alto, está a más de 80 dólares por barril, pero en el año 2008 estuvo extraordinariamente alto, a 147 dólares por barril, como jamás se ha visto en la historia de la humanidad el precio del petróleo. Y sin embargo, todo fue consumido. No solamente que lo ha consumido todo lo que ingresó, está consumiendo lo que debe ingresar en el futuro, porque ha vendido el petróleo a futuro. Es decir, que aparte de eso, tiene todavía un déficit de 6.5 mil millones de dólares, es decir, cerca de 10 mil millones de dólares que se han gastado de más, 3 mil millones de dólares que habían quedado en caja fiscal. Eso hay que recordarle al presidente de la República. Él dice, lo importante es en qué se gasta, en qué se invierte. Pero qué vergüenza de escuchar todo este tipo de comentario inútil, engañoso, falso. Es decir, que para el presidente de la República es importantísimo el gasto que se hace en hacerse propaganda con el dinero del ciudadano ecuatoriano, que es lo que más estamos cuestionando. Porque mientras que hay pobreza, mientras que no hay empleo, mientras que la gente se está muriendo de hambre, este señor presidente se compra avión de 30 millones de dólares y le queda chico, quiere uno más grande. Hace propaganda diariamente, pero como jamás se lo ha hecho en el Ecuador. Y que cree que nosotros somos tontos, que no nos damos cuenta, que la gente no se da cuenta, ¿acaso? ¿A quién favorece esa propaganda? Solamente al presidente de la República, y no fue este presidente el que muchas veces dijo voy a renunciar. ¿Por qué no renuncia ahora, presidente de la República, que usted es corresponsable de la muerte de 13 personas o 14 y de casi 300 heridos? ¿Por qué no renuncia ahora? ¿Por qué quiere seguir en el poder? ¿No dijo que no le importaba? ¿Cuántas veces no lo dijo demagógicamente? ¿Por qué no lo hace ahora? Por el bien de los ciudadanos ecuatorianos que están siendo enfrentados unos a otros, y que esto ya no es solamente la muerte de Bosco Wisum, ya no solamente son las peleas entre estudiantes en la Universidad Católica, ya no solamente es la pelea en la provincia de Orellana, no. Ahora son 13, 14 muertos. Eso no tiene perdón ni olvido. Y dice el presidente que van a invertir en sectores estratégicos. Son 4 años que venimos escuchando lo mismo, presidente. 4 años. Y estamos cansados de que se nos siga contando cuentos en lugar de rendirnos cuentas. Si tenemos refinerías, no tendremos que importar derivados y vender crudo. Gran noticia. Ya lo sabemos de memoria. Y no solamente en este gobierno, se lo ha venido diciendo gobierno tras gobierno. Los mismos gobiernos corruptos del pasado, que para mí jamás han sido diferentes al gobierno actual. Sigue con la misma cantaleta de que si tenemos energía eólica, si tenemos energía solar, si tenemos esto, todos lo sabemos. ¿Cuándo se va a poner a hacer? Porque nos da el mismo recuento que lo hizo en el mes de febrero sobre todos los proyectos en sectores estratégicos, y que vamos a tener energía eólica, vamos a tener, sí, algún día vamos a tener, pero yo no creo que vamos a tener con este presidente de la República, que como lo dije desde el principio, cuando era candidato, en el año 2006, jamás ha manejado ni una tienda de abarrotes. y dice todavía, a ellos les interesa seguir manteniendo el poder. Eso es lo que yo digo de usted, señor presidente. Público que me escucha, padres y madres de familia, jóvenes ciudadanos, ¿a quién le van a creer ustedes? ¿A aquel que dice, créanme a mí porque soy economista? ¿O a la persona que jamás les han mentido a ustedes y que cada vez que ha pronosticado algo ha sucedido? Dice el presidente, nuestros ministros son los más eficientes, los más trabajadores. Revisen el currículum de ellos. Pero de ahí hacia abajo todavía quedan las estructuras corruptas. Claro, pues el presidente quiere votar a la gente para poner a los de él. Es que no puede crear empleo. Es que tiene que votarlos, como ya lo está haciendo en Petroecuador. 600 personas, pobres personas. O el presidente de la República no tiene la menor idea de lo que es trabajar en una refinería por 30 años, y así sea menos. No tiene la menor idea del peligro físico que corren los trabajadores día a día. Y no solamente eso, inclusive cuando se van, siguen con el problema, porque esto es tóxico, porque esto es acumulativo, porque esto produce cáncer. Pero el problema es que los ecuatorianos todavía no conocen sus derechos. El problema que se está metiendo este presidente de la República y que está metiendo a la nación entera, y que lastimosamente no va a ser él quien va a tener que resolverlos, sino los próximos administradores de la nación. Es un gravísimo problema en el que se está metiendo el presidente de la República y nos está metiendo al tratar de votar a 600 personas porque uno que otro tenía $40 en inversiones en pequeñas acciones en una compañía llamada Petróleos y Servicios, Gaspetsa, Gasolinas y Petróleos, Gaspetsa. Es a los directores a donde usted tiene que ir, no al pobre trabajador, al que usted quiere votarlo, obviamente, a mi manera de ver, para poner a su gente, porque no les ha podido cumplir en 4 años dándoles trabajo, entonces tiene que votar a los que han estado 20, 30 años sacrificando sus vidas, pudriéndose en una refinería con gases tóxicos y que ya no tienen la misma salud y que no tienen seguramente ni siquiera un seguro ni de salud, peormente de vida. O sea que, en otras palabras, lo que quiere el presidente de la República es sacar a unos para poner a otros. Por concurso de merecimientos tendremos los mejores, dice el presidente de la República. Sí, es que los mejores son solamente los que agachan la cabeza y los que le dicen sí, señor. El resto, no. El resto es un mal trabajador. Es un mal doctor, como ya lo vamos a ver más adelante, como se refiere al director del hospital en donde él estuvo, el hospital de la policía. Mal doctor, mal policía, le dice. ¿Por qué? Porque no dice lo mismo que el presidente de la República. Porque le contradice, porque el presidente es el jefe y todas las personas tienen que decir lo mismo que dice el jefe, si no los vota. Esa es la lectura que podemos sacar de todas las cosas que el presidente dice, pero eso lo vamos a ver dentro de poco. Dice que no tenemos gente que acceda a todas las becas que tenemos. Estamos dando unas 200 becas anuales y deberíamos dar 2,000. No hay gente que quiera becas aquí en el Ecuador, no, imagínense eso, no hay. Ojalá que tuviésemos prensa independiente, prensa objetiva, significa tener prensa neutral. Y yo le pregunto, ¿es prensa neutral la manejada por el gobierno? ¿Es eso prensa neutral? Y no se cansa de hablar de lo mismo, de que no habrá perdón y olvido. ¿Y no hizo un llamado a la unidad hace poco nomás? Pero sin embargo, en todos sus discursos echa veneno. Habla de la desgracia en Portobelo. Dice que no existe, que para justificar nuevamente, todo tiene justificativo para él, porque todo le echa la culpa a los gobiernos del pasado. Sin embargo, este gobierno ya mismo cumple 4 años. ¿Cuántos años quiere usted para hacer algo, presidente de la República? ¿Cuántos años para seguirse justificando que no había nada, que había un solo ministerio todo. Ahora ya hemos dividido el Ministerio de Recursos Naturales en dos. Tenemos una subsecretaría de minas. ¿Y cuál es la cosa? Antes también había la subsecretaría de minas. Eso no es nuevo. Que lo ha dividido en dos significa que hay más burocracia, eso es todo, pero no hay mejor trabajo. ¿Qué tiene que ver todo esto con la incompetencia demostrada en 4 años de gobierno? Habla del IES, que puede ser una impulsadora del desarrollo del país. No, señor, usted está equivocado. El IES no es para impulsar el desarrollo del país, es usted quien tiene que impulsar el desarrollo del país, no el IES. No son los dineros del IES, como ya lo he dicho, un sinnúmero de programas dominicales, un sinnúmero de entrevistas. Ahora, les dice a la gente, si ustedes quieren una casita, en vez de pagar arriendo, sacan una hipoteca de 25 años y en vez de pagar arriendo, pagan su casita con interés entre 8 y 9.2%. Señor presidente, diga además que esto lo sacó de mi programa de gobierno, que esta era una de mis ofertas. Y tengo que felicitar a los jubilados porque al fin se ha conseguido algo de que se les incrementen algo las pensiones jubilares. Felicitaciones a todos los que hemos puesto presión a este gobierno para que haga algo por los más desamparados del país. A ellos mismos que les mete la mano en el bolsillo para poner todo su dinero de ahorro de todas sus vidas e inversiones del IES, que según el presidente son de altísima rentabilidad, como en Pañacocha. La altísima rentabilidad es de 5% en un país que tiene inflación de cerca de 4%. Es decir, que sin tomar en cuenta el altísimo riesgo que se corre de que se pierdan esos dineros, capital e intereses, porque se ha puesto el dinero en una sola canasta, que significa invertir en Ecuador, que es un país con peligro de desdolarización, que el mismo presidente, que el mismo exministro de la política económica, Diego Borja, lo dijo, y que está en crisis, como el mismo presidente lo ha dicho, con altísimo riesgo. Sin tener en consideración ese altísimo riesgo, apenas estaría ganando 1% en Pañacocha, si se le quita al 5%, que es la altísima rentabilidad que dice el presidente que se le paga, se le quita el 4% de inflación. Y dice Ramiro González que se amplió la cartera para evitar el riesgo. Se ha diversificado en petróleo, electricidad, vivienda. No se ha diversificado el riesgo, González. A ti hay que sacarte empujones. No se ha diversificado el riesgo que constituye tener todo el dinero invertido solo en Ecuador, con alto riesgo de desdolarización y en crisis. Eso es poner todos los huevos en la misma canasta, y si se cae la canasta se romperán todos los huevos. Esto ya lo he repetido hasta el cansancio y no aprenden. Estos señores que se precian de ser economistas, que serán economistas de pacotilla entonces porque no entienden, o serán mentirosos, que es peor, porque no decir toda la verdad es ser mentiroso y ser sinvergüenza, como lo ha dicho el mismo presidente de la República. Todas estas inversiones que el presidente quiere hacer es con dinero de los afiliados al IES, pagándoles 5% por su dinero, que es, como ya lo dije, solo descontando la inflación, quedaría 1%. Habla sobre el director del hospital del IES, y esto es algo que yo ya les dije hace unos minutos. Dijo que debe salir inmediatamente porque dio declaraciones a CNN que al presidente no lo tuvieron secuestrado. Y dice, este señor es parte de la conspiración, ni sé el nombre de este tipejo. No puedes hacer quedar al presidente como mentiroso, le dice. Yo soy tu jefe, desmintiendo a tu jefe, pedazo de majadero. Estas son las palabras de un presidente de la República. No sabes con quién te estás metiendo. ¿Qué tenemos nosotros aquí? ¿Un presidente o tenemos a una persona en la calle peleando? ¿Qué es lo que tenemos? Este es el mismo presidente prepotente que hemos visto anteriormente. O sea que no ha aprendido la lección, no aprendió la lección del 30 de septiembre, que debido a sus momentos de euforia y en actitud errática, insana, demencial y suicida, sale a abrirse la camisa como que si estuviese en la calle y decirles mátenme. Qué irresponsable. Total irresponsabilidad de este presidente de la República, que todavía no aprende la lección y sigue hecho el bravo. lo acusa de conspirador por decir lo que el director del hospital de la policía cree que es la verdad, que el presidente nunca estuvo secuestrado. Ese es el pecado de este pobre director. Al presidente se lo vio encolerizado, como es su costumbre, sin poder controlar sus emociones, ordenando la baja del director del hospital, porque es teniente coronel, un teniente coronel Carrión. También pidió una investigación en su contra, ya que en septiembre puso candado en las puertas del hospital para evitar que el presidente ingrese. Dijo que era cómplice de los conspiradores, que dos personas de su seguridad tuvieron que sacar el arma y rastrillarla para que entregue las llaves. Y que ese tipo dijo, ¿que me van a matar? Que le dijeron, no, pero voy a abrir a balazos esta puerta. Entonces sí entregó las llaves. Y el presidente de la República, con sus maneritas de hablar, como que el tipo, como él lo llama, se asustó. ¿Quién no se va a asustar con pistolas allí? Que los estén apuntando. Y dice más el presidente de la República, no solo que tiene que salir como director, sino que tiene que salir de la Policía Nacional por conspirador, por mentiroso, y si es posible ser juzgado, porque fue parte de esa conspiración en la que trató de matar al presidente de la República, en la que se trató de matar al presidente de la República. Continúa el presidente, eufóricamente, dando declaraciones a CNN que yo no estuve secuestrado. O sea, el presidente es un mentiroso, que no lo intentaron matar. Allí están los huecos de bala en la habitación, dice el presidente. En la habitación, dice el presidente. Pero no me intentaron matar, o sea, sarcásticamente lo dice. Cada vez, continúa, cada vez tenemos más información sobre gente que participó en la conspiración. En la conspiración. Y que hable con el señor fiscal. Porque este señor es parte de la conspiración. Él ya lo sabe, él ya lo determinó, solamente porque el doctor teniente coronel, director del hospital, dijo que no había estado secuestrado. O sea, que si el director decía algo diferente, entonces no era parte de la conspiración. Eso es todo. Lo único que hay que hacer es decirle sí al presidente de la República y entonces usted no es conspirador. Si dice algo diferente, usted es conspirador, parte de la conspiración. No sé ni el nombre de este tipejo, dijo, pero que sepa con quién se está metiendo. Soy el presidente de la República, gritó. Pedazo de majadero. Este es nuestro presidente, señores. Tú eres mi subalterno, dice, y no puedes estar en por tus intereses y odios personales tratando de hacer quedar como mentiroso a quien es tu jefe. Es decir, ya que el presidente es el jefe, entonces tiene que decir igualito a lo que dice el presidente de la República, de lo contrario, es un mentiroso, es un tipejo, es parte de la conspiración, es un mal médico, es un mal policía. Si no renuncia a la insignia de la policía, si no quiere estar subordinado al presidente de la República, mal policía, mal doctor de la República, le dice al pobre director. ¿No se le ha ocurrido al presidente que el director del hospital no quería abrir la puerta justamente para evitar lo que posteriormente nosotros vimos, que hubo una balacera, ya que era un hospital? No se podía poner en riesgo a toda la gente que estaba allí, porque la gente que estaba ahí no estaba de vacaciones. Gente que estaba enferma, mujeres que estaban dando a luz, niños recién nacidos. Y eso no le importaba al presidente, él fue a meterse allí. El doctor no quería dejarlo entrar, según veo, según lo que dice, hasta le puso candado. Obviamente, no se le ha ocurrido al presidente de la República que el doctor, director de este hospital, quería proteger a los señores que estaban adentro, hospitalizados. De eso ni siquiera se preocupa el presidente de la República. Entonces, ¿no es justamente eso que quería evitar, esa balacera, que debe ser prolijamente investigada por organismos independientes? ¿No se le ha ocurrido al presidente que la presencia de él en el hospital puso en riesgo a todos los enfermos que estaban allí? Además, el director debe ser despedido porque, a manera de ver del presidente, porque su manera de ver, perdón, porque la manera de ver del director, el presidente no estaba secuestrado. Este no es solamente el punto de vista del director del hospital, sino de muchos ecuatorianos. O sea que el director del hospital tiene que decir lo que el presidente ordena, aunque piense de manera diferente, para mantenerse en su puesto. ¿Y quién se cree el presidente para ordenar que hable con el fiscal? ¿Acaso el presidente administra la ley? ¿No es el presidente quien debe indicar, quién es conspirador o no? Yo no creo que el director del hospital deba renunciar o deba ser despedido. Lo que él debería hacer es contratarse un buen abogado y ver las posibilidades de seguirle juicio al presidente por difamación. El presidente insulta a quien le da la gana. Esto, a mi manera de ver, es difamatorio, lo acusa de conspirador, de mal doctor. ¿Qué tiene que ver la profesión del director del hospital como médico con este acto político? ¿Cómo puede demostrar el presidente que ese señor es mal doctor? ¿A quién debía proteger? ¿Al presidente que había exacerbado los ánimos de los protestantes pidiendo que lo maten, o a los pacientes del hospital, o a los dos? ¿Quién es aquí para decirlo? ¿Es mal policía y mal doctor por decir que el presidente no estuvo secuestrado? Cuando el vicepresidente fue entrevistado en Ecuavisa, él dijo que él no era nadie para decir si el presidente estuvo secuestrado o no. Esto porque él no estuvo allí. Sin embargo, indicó que no había necesidad de asumir el poder. El vicepresidente dijo eso. No había necesidad de asumir el poder porque el presidente siempre estuvo en funciones. En cambio, el director del hospital sí estuvo allí. Y él cree que el presidente no estuvo secuestrado. Bueno, tendrá buenas razones para decirlo. ¿Y por qué se altera tanto el presidente? ¿Será porque nadie puede decir algo diferente a lo que él dice u ordena? Esto es tremendamente barbárico, señores. Habla además el presidente de la República del Niño, al que visitó en el hospital Vaca Ortiz. Este niño fue herido el 30 de septiembre. Yo lo leí en el diario Hoy, pero también lo dijo el presidente de la República en el enlace sabatino. Y dice el diario Hoy que a la mamá, que se llama María Yolanda Las Luisa, que se gana la vida vendiendo caramelos, le ofreció ayuda. El presidente dijo, aquí, o sea, entre comillas, la señora Las Luisa dijo, el presidente dijo que nos iba a ayudar a mejorar nuestra situación. Dijo que me va a ayudar a conseguir trabajo y ayudarnos con la rehabilitación de mi hijo. Señores, lo que estamos nosotros viendo aquí es de que en Ecuador se matan a personas, se hieren a personas, y todo lo compone el presidente fácilmente ofreciéndoles una casita, ofreciéndoles un trabajito, ofreciéndoles mejorar su situación económica. Y esto empezó desde el momento en que el presidente de la República ganó las elecciones. Hicieron allí mismo, habrá sido en diciembre del año 2006 o a principios de enero del año 2007, en que hicieron un festejo en el Coliseo Cerrado de Guayaquil, y ahí murió una persona. Y lo que dijo el presidente es que le ofrecía a la familia darles eso, ayuda económica, una casita, una bequita para los hijos. Eso es lo que hace el presidente de la República. ¿Eso sucedería en otros países, ustedes creen? Jamás, jamás. Pero el ego del presidente está evaluado en 400 millones de dólares. Pero la vida de un ecuatoriano en una casita, ¿cuánto costará la casita? ¿3.000, 4.000 dólares será? Y darle una bequita. Yo estudié becado y no necesité que maten a nadie de mi familia. El asunto no es simplemente si la ayuda prometida llegará o se quedará en promesa, porque todavía ni sabemos si es que les cumplen esas pequeñas promesas, sino que en Ecuador nadie está protegido de ninguna manera. La gente desconoce sus derechos y se abusa de los más humildes. Personas mueren o quedan heridos en balaceras, y todo se lo soluciona con ofrecerles una casita, unas bequitas para los hijos de los fallecidos. Y debido al desconocimiento de sus derechos, los ciudadanos ecuatorianos no están reclamando al Estado como deberían hacerlo. Igualmente con los trabajadores en Refinería de Esmeraldas. que deberían encontrarse buenos abogados y demandar, porque esto es constituye un abuso y hay un responsable en este abuso. Y el responsable, a mi manera de ver, es el presidente de la República. Y nosotros ya no podemos seguir permitiéndoselo. Porque ya desde hace tiempo que yo vengo diciendo que el presidente debe renunciar, pero el presidente no lo hace. Y dice, se refiere al ministro de Salud, que le ha dicho al ministro que la gente entenderá y que nos apoyará si tenemos que poner un impuesto para financiar los gastos de salubridad, pero no es posible que tengan ellos mismos, es decir, los pacientes, que ir a comprar sus propias medicinas. No, señor presidente. La gente sabe que usted está gastando cientos de millones de dólares en propaganda. Gaste menos en hacerse publicidad. Gaste menos en hacerse publicidad. Usted. Ustedes escuchan a Radio Moreno, 640 AM, Espectro Digital Total. Originamos la señal desde Santiago de Guayaquil, Ecuador, perla del Pacífico, en América del Sur. Morena es integración latinoamericana. Adelante, Carlos Añay. Ya, muchas gracias. Estamos por terminar. Mil disculpas por esta interrupción. El presidente dio entrevistas durante esta semana a a RT, que es la televisión rusa. El desenlace dominical pasado, yo critiqué que el presidente vergonzosamente utiliza niños para promocionarse. Que los niños no deben ser inmiscuidos en asuntos políticos, que esta es una práctica perversa, copiada de dictadores, Ceausescu, Hitler, Stalin. Y en la entrevista con RT, el presidente nuevamente los utiliza. Dice que los niños le escriben. Señores, en Ecuador muchos adultos no saben cómo comunicar al presidente, menos aún. La práctica del presidente de la República debe ser censurada. El presidente debe dejar de utilizar a los niños para justificarse. Tuvo otra entrevista con Financial. Y escuché los comentarios del reportero que hizo la entrevista de Financial. Y dice que el presidente de la República del Ecuador, indicando que hubo que el levantamiento de la policía fue un atentado contra él. Además dicen que él perdió su compostura y que subestimó las ínfulas de la policía, su rabia, que el presidente subestimó la rabia de la policía. Dijo también que existían opiniones dadas, es decir, de un bando y de otro bando, que la gente joven le cree y cree que fue un golpe de Estado, es decir, la gente con más experiencia, más mayorcitos, los adultos, le creen. Pero dijo además algo muy importante, que fueron militares los que le dieron el apoyo al presidente, y que si que no le hubieran dado ese apoyo, el resultado hubiese sido otro. Y que el presidente ahora sabe más que nunca cuán importantes son los militares y su apoyo para su administración. Entonces podemos entender el por qué a los militares, el día ha salido en los periódicos que el gobierno ha dicho que los militares no han tenido con ningún que ellos están excluidos. Lo estamos notando. A mi parecer, tienen un gran país. Además, el presidente dio una entrevista a Bloomberg. Y Bloomberg indica que el presidente había dicho que tal vez tendremos que vender bonos públicos otra vez. Dijo que con el con esta tasa de inversión pública, nosotros en el futuro vamos a necesitar algo de financiamiento internacional. Pero qué contradictorio que es el presidente de la República. Es un mar de contradicciones. Este presidente que mandó sacando a parar al Monetario Internacional, al Banco Mundial, dijo que no los necesitaba, los insultó, no renegó de ellas, deudas de esos bonos a 10 años y a 30 años que eran ilegales, pensando nuevamente en emitir bonos internacionalmente. La pregunta es, ¿quién se los va a comprar y a qué precio? A todos estos basura, bonos chatarra. Tengo muy buenas noches, muchas gracias por su atención, que Dios. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20 horas 30 minutos. Desenlace Dominical.